No dejes vencerte por el mal, antes vence el mal a fuerza de bien. Por el pecado original, por la caída del hombre en el pecado, el hombre anda deambulando por esta tierra que es el lugar del pecado y el lugar de la redención. Por el pecado original el hombre se convirtió en hijo de hombres, en esclavo de la obra del pecado que se da en su cuerpo. Y por la obra de la redención, por los méritos de Jesucristo, por la encarnación del Verbo, el hombre puede alcanzar nuevamente el ser hijo de Dios, por la adopción, por la gracia del bautismo. En esta tierra predomina la maldad, pero también está el bien. La bondad que se hace al aceptar a Jesús y al vivir como Él vivió. Antes de la encarnación del Verbo, los hombres vivían en la oscuridad. Vivían bajo la sombra del príncipe de las tinieblas. No existía la luz viva como ahora existe. En el Verbo había vida y la vida era la luz de los hombres y la luz en las tinieblas brilla. El Verbo encarnado es la luz viva, la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Antes de la encarnación del Verbo no existía esa luz viva. Todo era tinieblas, oscuridad, las tinieblas del pecado, las tinieblas y la obra del demonio. Esta tierra era el lugar del pecado, lugar del experimento que los hombres poderosos hacían en la humanidad. Los hombres antes de la encarnación del Verbo se movían bajo la moción del Espíritu Santo, moción que se da en el interior de cada hombre, porque cada hombre es cuerpo, alma y espíritu, y el espíritu humano procede del Espíritu Divino. Pero eran pocos los hombres los que seguían la luz del Espíritu por su falta de fe. Pocos eran los que acallaban su ser, su humanidad, su carnalidad, para escuchar la voz del Espíritu en su interior. Por eso la maldad reinaba en esta tierra de pecado. Los hombres se dedicaban a adorar ídolos. Los griegos tenían sus dioses. Los romanos el poder. Unos daban culto a la sabiduría, otros daban culto al poder, a la fuerza humana. ¿Y cuántos pueblos se perdían en las cosas materiales de la vida sin practicar la virtud? sin creer en los profetas. Había mucho pecado en el mundo, mucho mal en esta tierra de pecado, pero el pecado de la gente antepasada se vuelve mucho menor ante el que ahora comete la humanidad. Antes el hombre no conocía a Jesucristo, las enseñanzas de Jesús, la doctrina de Cristo, que es una vida. La humanidad de hoy día conoce las enseñanzas de Cristo, su vida, su doctrina, sus ejemplos. El esfuerzo para mantenerse en el camino recto en la gente antes de la venida de Cristo era mucho mayor, porque su fe tenía que ser mayor al no conocer a Cristo. Ellos tenían los profetas, tenían los mandamientos de Dios, pero no tenían la ley de la gracia ni la ley del Espíritu que Cristo ha dejado, porque esa es su doctrina, esa es su vida. El hombre no conocía el amor de Dios a través de la palabra de Dios, a través del Verbo encarnado. El hombre tenía que conocer el amor de Dios a través del Espíritu, no a través de la gracia. El Espíritu y la gracia son dos cosas diferentes. El amor del Espíritu y el amor de la gracia son dos amores en Dios diferentes. El hombre, después de la encarnación del Verbo, tiene el conocimiento de la verdad de Dios, de las verdades divinas, que es transmitido por el Verbo, por el Hijo de Dios, por Jesús, por la palabra del pensamiento del Padre. Este conocimiento no existía antes. El conocimiento de la palabra, esa palabra que viene, que nos da, que nos revela el pensamiento del Padre. Por los profetas hablaba el Verbo, la palabra del pensamiento del Padre. Pero los profetas no eran Cristo, no eran otro Cristo. Los profetas transmitían lo que Dios quería en ese momento para el pueblo. Ellos tenían un poder judicial entre el pueblo, pero no transmitían el amor de Dios, el amor del Hijo. Para eso tenía que venir Cristo, tenía que encarnarse para dar su amor a los hombres, un amor personal, el amor del Verbo, que es el amor de su palabra. Ahora el hombre conoce a Dios, conoce al Padre a través de la palabra que ha dejado su Hijo. Lo conoce no solamente por la fe, también por la gracia, por los dones que Dios ha dejado en cada sacramento. Una es la gracia del sacramento, otra los dones del Espíritu que vienen en cada gracia. Con el Verbo encarnado, el hombre encuentra, todo hombre encuentra un camino en su vida que le lleva a la verdad de su vida y que le lleva a vivir aquello a lo que Dios quiere para cada hombre. La vida que Dios quiere para cada alma. Habrá no hay excusa para ningún hombre, porque ahí está la luz, el conocimiento verdadero de lo que es Dios y de lo que es cada alma en Dios. Pero hoy día el mal se ha introducido en todos los niveles de la existencia del hombre. No solamente está en el mundo, en las sociedades, en los matrimonios, en las familias, también en la iglesia. El mal, la serpiente antigua, el demonio que ha estado trabajando en esta tierra de pecado durante 50 millones de años, ha tratado de destruir la obra de Jesucristo, que es la obra de la redención. Y ha llegado en esta destrucción al tiempo del fin, al fin del tiempo, en el cual su ataque se ha perfeccionado y el mal que antes obraba ocultamente ahora se ve por todas partes. Ahora se vive el mal de forma más descarada. Ahora la gente peca y el mundo aplaude a los que pecan. El mundo exalta a los que pecan. El mundo justifica a los que pecan. Solo hay que pasearse por los medios de comunicación. ¿Cómo se ataca a la verdad? ¿Cómo se ataca a los hombres que quieren decir la verdad y que obran la verdad, que tienen fe en Cristo Jesús, que cumplen con las leyes de Dios? ¿Y cómo se exalta, cómo se aplaude, cómo se justifica a los grandes pecadores y cómo se les da poder a los grandes pecadores y cómo la gente sigue a los grandes pecadores y cómo se hacen leyes para justificar los grandes pecados, los malditos pecados de tantos poderosos, de tanta gente malvada? En este mundo en que en pocos minutos se puede conocer cualquier acontecimiento que pase en él, en este mundo ahora el ataque del mal es más perverso, porque si antes el ataque del mal era personal a cada persona en privado, ahora el ataque del mal es a las masas enteras. Hoy día se mueven las masas por la mentira, por el engaño que los medios de comunicación transmiten cada minuto. Y por la falta de vida espiritual de muchas personas, eso haces, eso permites que la gente se crea con gran facilidad lo que los medios de comunicación cuentan, las noticias que se transmiten cada minuto. El hombre ha perdido la capacidad de reflexionar porque ya no tiene ningún interés en vivir una vida de oración, de virtud, una vida sacramental, una vida espiritual. La fuerza y el crecimiento espiritual está en la gracia, en los dones del Espíritu, en practicar la virtud. Tres cosas que hoy día la gente no sabe de lo que se está hablando. Las personas no tienen apoyo poderoso en su interior porque no aceptan los consejos de Dios y la vida del Espíritu que está en cada alma. Por ser hijos de Dios por el sacramento del bautismo, no solamente en tu interior tienes la voz del Espíritu, también está la voz del Hijo y la voz del Padre. Por la gracia ya tu alma tiene una vida interior, una vida divina, donde está la inteligencia de Dios, la voluntad de Dios, el amor de Dios. Muy pocos saben usar la gracia, vivir en la gracia, ser fieles a la gracia, perseverar en la gracia. La mayoría de la gente le suena a chino estas cosas. Las personas creen en el conocimiento que les da los medios de comunicación. La gente pasa horas escuchando o viendo vídeos en YouTube o viendo la televisión, alimentándose de noticias, de conocimientos que no les sirven para crecer espiritualmente, ni para tener la fuerza para hacer la voluntad de Dios en un mundo pervertido por la obra del pecado de los hombres. La gente vive sin moral y sin espiritualidad. La gente ya no reflexiona si eso que dan los medios de comunicación es bueno o es malo. Qué fácil es manipular a la gente hoy día. Qué fácil es llevarla por caminos errados, erróneos. Y la gente ni se da cuenta de que es llevada como un borrego por esos caminos. Es el enemigo el que va guiando a las masas. El ataque del demonio hoy día es a las masas, a los pueblos, no a cada persona en particular. Es el enemigo de Cristo, el demonio, el que va guiando a la iglesia hacia el despeñaperro, despeñadero, hacia el infierno, y la iglesia ni se da cuenta de ello. ¿Cuántos tienen a ese hombre, a ese impostor, a ese usurpador como su papa, como el papa de la iglesia católica? ¿Cuántos comulgan con él? Hoy día las masas van siguiendo a un falso pastor y la gente se lo cree, ni se da cuenta de ello. El enemigo de Dios poco a poco se ha introducido en todas partes para destruir las almas de los hombres. Y la gente le ha permitido entrar en sus matrimonios, en sus familias, en las sociedades, en sus parroquias, en todas partes. Por los medios de comunicación entra el demonio y nadie pide el don de discernimiento para saber elegir las noticias que traen los medios de comunicación. Y la gente perdida en el Facebook, la gente perdida en el Twitter, la gente perdida viendo vídeos de YouTube. Y nadie pone un coto a la maldad. y estamos en el momento en que ya no se tiene la fuerza moral necesaria para detener el ataque del demonio. Porque falta la fuerza espiritual. No es por falta de dinero. No hay que poner una radio o una televisión que hable de Dios. ¿Cuántas hablan de Dios y dan solamente mentira sobre Dios? ¿Qué radio o qué televisión enseña que hay un falso papa usurpando el trono de Pedro? ¿Qué radio y televisión hace eso? Ninguna. ¿Qué medios de comunicación hace eso? Ninguno. Los problemas de hoy día, los problemas de la humanidad, no es por falta de dinero, no son problemas económicos. El hombre está en el abismo en que está por un problema espiritual, porque le falta la fuerza espiritual que ya no busca y que ya no le interesa buscar. Porque el hombre hoy día ya no tiene el conocimiento de la palabra, del pensamiento del Padre, la doctrina de Cristo. El hombre ya no tiene fe divina, no crees en el Evangelio, en la palabra de Dios, ni tampoco tiene fe dogmática, no crees en las enseñanzas en el magisterio que la Iglesia ha dejado, en el magisterio auténtico e infalible de la Iglesia. No hay fe divina, no hay fe católica. Entonces el demonio manipula a la gente de una forma admirable, con gran facilidad. La gente anda esperando acontecimientos bruscos que puedan ocurrir en este mundo, catástrofes naturales que puedan destruir pueblos, meteoros del espacio que puedan destruir la tierra. La gente anda buscando la fecha del aviso y la gente no se da cuenta que su alma está destruida, que su vida espiritual está destruida, que no tiene vida interior, no tiene vida de fe, no tiene vida sacramental. No hay sabiduría divina, no hay discernimiento espiritual, no hay ninguna vida espiritual. ¿Qué interés tiene que saber que viene un meteoro del espacio a destruir la tierra si no sabes discernir lo que te da un medio de comunicación? Si no sabes ver la mentira que te cuentan los medios de comunicación y que chupan tus hijos cada día, todo el día. Si no sabes hacer la voluntad de Dios en este mundo, si no sabes buscar esa voluntad de Dios en este mundo, ¿qué importa saber que un terremoto puede destruir naciones enteras? La gente anda perdida en estas cosas. Es la acción del enemigo que mueve a las masas. Las masas andan tratando de proteger sus vidas humanas cuando en realidad están muertas a la gracia, a la vida divina de sus almas. Si la gente vive en su pecado, vive al margen de la ley, si la gente vive sin buscar la salvación de su alma, ciega a la realidad espiritual, sin saberse defender de los ataques del demonio que ataca por todas partes, Si la gente anda cada día tragándose las dudas y las falsedades con las cuales se manipula los medios de comunicación y que afectan a las almas. Si la gente vive así, en una locura, estamos ante una sociedad neurotizada, pervertida, loca. Estamos ante masas desenfrenadas que tratan de proteger y de consentir lo que no vales, que tratan de vivir solamente de la vida material, de la obra material, para que se atesore lo que no vales, para apartar a los hombres de la vida, de la gracia, de la vida espiritual. Si la gente anda así, si las masas andan así, es que estamos en el final de los tiempos. Estamos en la gran batalla, en que el mal ridiculiza la verdad. Y los que están en la verdad no hacen nada, porque ya no saben vivir una vida de gracia, una vida de amor. No saben proteger lo más precioso que tienen en sus almas, que es la verdad. Esa verdad que es Cristo. Esa verdad a la que hay que unirse para ser otro Cristo, para imitar a Cristo, para vencer el mal en este mundo. Solo Cristo venció al mal. Y solamente el que es otro Cristo podrá vencer al mal. Y al mal en su gran escalada. Al mal en su perfección. Pero hoy la gente, en vez de obedecer la palabra de Dios, la palabra del pensamiento del Padre, que es la luz de su vida, prefiere obedecer y prefiere seguir la palabra que escuchan los medios de comunicación. Prefiere estar en sus palabras humanas, en su lenguaje humano, y ya no quiere ir a Cristo. Ya no son de Cristo. Al enemigo se vence con un poder espiritual, no con dinero. Con una vida espiritual de oración, de penitencia, vida sacramental, sabiendo escuchar la voz de Dios en el interior y obrando eso que se escucha, porque ese es el camino a seguir en este final de los tiempos.